en medio del rugir de la violenta caída de agua, estaba plácidamente este pájaro en su nido. ¡Paz! ¿Cuál crees que fue la pintura elegida? La segunda, explicó el señor. Sí, y les voy a decir por qué. Paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de todas estas cosas, permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón. Esa es la paz, la que se lleva adentro. ¿Les encantó? A nosotros también escogerlo para ustedes, escoger este texto tan lindo de este pintor. ¿Alguna vez te ha pasado algo parecido? Que en el más, no sé, la más exagerada de las situaciones te hayas sentido en paz. Claro que sí, Laurita. Han habido muchas situaciones donde todo alrededor hay problemas, hay razones para estar triste, para sentirse desesperado, pero siempre hay esa paz que llevamos adentro, ¿no? Que nos ayuda a estar centrados. Y a veces sucede al contrario, que uno está en un sitio bello, sereno, pacífico por fuera y por dentro uno está angustiado. Por eso es tan importante aprender a sentir la paz allá adentro de nosotros. Vamos a escuchar música. Perfecto, escuchemos música y sigamos porque a partir de este cuento, el tema del programa de hoy es, ya lo sabrás, la paz. ¿Quieres llamarnos? Preguntarnos algo, ganarte el cuento que siempre tenemos para ti. 099-657-7004. Mientras atendemos el teléfono, pues escuchas música para seguir con ¿qué es eso de la paz? ¿Qué es eso de ser pacífico? Desde niña me enseñaron a sentir Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. ¿Qué es la paz? Podremos preguntarnos, preguntar a nuestros padres o ellos a nosotros. La paz tiene diferentes definiciones, pero en general se encuentra en los diccionarios como paz, estado social o persona de equilibrio y estabilidad. Estado social o personal de equilibrio y estabilidad, ausencia de violencia, inquietud o guerra. Es maravilloso poder estar en paz, pase lo que pase afuera. Pase lo que pase afuera, siempre podemos tomar mejores decisiones si estamos en serenidad y en tranquilidad. Por eso hicimos hoy nuestro programa con este tema maravilloso, a propósito de ese interesante cuento sobre el pintor que quería escoger una pintura para la paz. Una cultura de paz implica una educación para la paz, una educación en valores, en comportamientos, en actitudes que nos permitan estar en armonía con nosotros mismos y con los demás. Es decir, evitar, rechazar cualquier tipo de violencia y prevenir o resolver las situaciones que se aparezcan, los conflictos, los desacuerdos, en forma pacífica, mediante el entendimiento. La educación para la paz empieza en casa y debe estar presente en nuestros ejemplos de adultos desde que nuestros niños nacen. Es clave para aprender que seamos ejemplos y cuando nos equivocamos lo digamos, lo reconozcamos. Creo, hijo mío, que podría haber resuelto esto sin levantar la voz. Disculpa, y a su vez los guaguas igualmente. Es un aprendizaje diario y constante. Hay que practicar todos los días porque siempre habrán cosas, situaciones o personas que no dirán, harán o sentirán como a nosotros nos parece. Hay que entrenarse, entrenarnos y entrenar a los más chicos y a nosotros mismos en resolver por la vía de la serenidad todos los conflictos que surjan, sin excepciones. Para esto, por ejemplo, ¿qué juegos podríamos hacer en casa con nuestros hijos, entre los guaguas que nos escuchan? ¿Cómo podemos hacer para estimular nuestra capacidad de ser y actuar en paz siempre, aun y cuando las cosas no nos parezcan que son como deberían ser, como a nosotros nos gustaría, como nosotros creemos? ¿Qué hacer para educarnos en valores, en resolver los conflictos pacíficamente? ¿Qué te parece si oímos un tema musical y después venimos y les damos algunos juegos? Adelante. Música, y seguimos con nuestro tema hoy aquí en el programa, que es la paz. La paz como un ejercicio, no como un adjetivo. ¿Qué pacífico eres? Yo soy pacífico. Como un verbo. Hacer paz, ejercitarse en la paz. Para eso les vamos a dar unos cuantos juegos bien simpáticos cuando volvamos de la música en nuestro espacio aquí, en nuestra emisora, dedicado a los más chicos, al que están invitados y generosamente dejamos entrar a los adultos también. Y por si acaso quieren llamarnos y decirnos algo o ganarse el libro que siempre tenemos, 099-657-7004. ¡Música! Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Venimos de esa música, hoy el programa está dedicado a la paz, nos encanta este programa, nos encantó hacerlo, jugamos estos juegos y ahora, como les prometimos antes de la música, vamos a hablar de algunos juegos que podríamos hacer para estimular, para enseñar, para ejercernos y para hacer posible un entrenamiento para convertirnos en personas pacíficas que resuelvan sus conflictos siempre en armonía. ¿Listo? Vamos, ¿cuál es el primer juego, Elena? Listo, para empezar, ¿qué les parece si jugamos la cajita preguntona? Necesitamos una caja y 10 o 20 tarjetas que recortaremos de cualquier cartón de desecho. Ahí pondremos una interrogación. Aquí podemos hacerlo sencillo o si queremos trabajamos un rato manualidades para decorar la caja con dibujos sobre la paz y las preguntas las dibujamos o recortamos en otra cartulina de otro color y luego las pegamos. Con la caja lista podemos empezar a jugar en parejas, en grupo o toda la familia. Si tratamos de coger una tarjeta preguntona, bueno, mejor dicho, se trata de coger una tarjeta preguntona y realizar a la otra persona esa pregunta que queremos, que escribimos allí y que nos va a estimular a ejercitarnos para ser más pacientes, pacíficos y armónicos. La persona que no tiene tarjeta le toca responder y luego coge una tarjeta de las preguntonas y así con todas las tarjetas de la caja hasta que estén respondidas. Atento, las preguntas se responden igualmente sin importar la edad. Si son preguntas de cosas que le pueden pasar a un niño, él tendrá que construir en su mente su comportamiento futuro y dar la respuesta. Y si son cosas que le podrían ocurrir a un niño, el adulto, construyendo su respuesta, dará ejemplos a los más chicos. Lo que sí es necesario en este juego es que reconozcamos si alguno de nuestros guaguas nos dice que nos acordemos de una vez que nosotros no actuamos así, pues que podamos reconocer a su vez que sí, que es verdad, que lo lamentamos, pero que así es como quisieras haber actuado aquella vez y que seguirás trabajando en ti hasta lograr ser una persona más serena y calmada de lo que has sido hasta ahora, para no solo darles un ejemplo a ellos, sino vivir mucho mejor en la tranquilidad que nos da la paz. Las preguntas que hemos construido serán acerca de situaciones de la vida cotidiana. ¿Qué haces si están saliendo de un ascensor cargado de paquetes y viene otra persona entrando y en lugar de apartarse se atraviesa antes de que tú salgas, pretendiendo entrar antes que ti? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Piensa bien. Es una pregunta cotidiana que nos puede pasar a todos. Y así vamos a construir todas las preguntas de la caja con cosas que nos han pasado y que nos pasan frecuentemente. Por ejemplo, Si estás en el salón de clase y un profesor se burla de ti o de algún compañero, ¿qué harías? Si además sabes que un profe de muy buen carácter, si es uno de muy mal carácter. Si estás en tu oficina y alguien interrumpe tu trabajo constantemente. Solo construir las preguntas ya es todo un ejercicio. ¿Qué dices, mami? Guaguas, maestras, tías, padrinos, abue. Podemos construir este juego. ¿Les parece interesante? ¿Les parece interesante discutir en grupo, como familia? ¿Qué haríamos en situaciones como esta? Solo crearlas ya es todo un reto. Crear esas situaciones que nos ocurren todos los días, en el tránsito, en el bus, en la ecovía. Una persona que se coloca en la puerta de la ecovía y no deja salir y entrar a los otros. Una persona que tiene un gran maletín y no lo coloca abajo, o no se lo coloca al frente, sino que le está dando golpes a las demás personas. ¿Cómo resolvemos esas situaciones tan cotidianas sin gritar, sin ofender, sin imponer nuestro criterio? A lo mejor la persona simplemente no se ha dado cuenta. Simplemente en su casa no la educaron para decir nosotros, sino para decir yo. Eso, son tantas las posibilidades. Por eso nos gusta tanto este juego, ¿verdad?

seguimos en nuestro espacio hoy hablando sobre la paz a propósito de aquel cuento con el que empezamos el programa de los dos cuadros, ¿se acuerdan? ¿Y cuál era el que representaba mejor la paz? ¿Y por qué? ¿Y qué quiere decir la paz? ¿Y cuando la paz está por fuera y cuando está dentro de uno? ¿Y qué importante es sentirla o cómo la podemos llamar? Y estábamos en algunos juegos. Y les habíamos anunciado que íbamos a hacer algunas manualidades que tengan que ver con un entrenamiento para hacernos más serenos. Antes de eso, les digo el teléfono. Sí, 099-6577-004. Nos pueden contar algunos momentos que han tenido, que nos hayan sido de paz y cómo han logrado calmarse, serenarse. Nos pueden preguntar algo, nos pueden preguntar hasta por el autor del cuento y nosotros les vamos a regalar un cuento. ¿Qué dicen? ¿Sí? Bueno, manualidades. Hay infinitas manualidades que podemos hacer, porque tejer, bordar, pintar, sin distinción de sexo, edad, etcétera, siempre son actividades que nos calman, nos producen paz, hacen que nuestros dos hemisferios trabajen para volvernos más inteligentes y ver y obsequiar cosas hechas por nosotros. Y si son recicladas, mejor todavía, siempre es muy agradable. Podemos hacer papiroflexia. Nada más el nombre es fabuloso, ¿verdad? Papiroflexia. Sí, origami. Es más o menos. Y podemos hacer palomas, colgarlas como un móvil, llenarla de mensajes, regalarlas, quedárnoslas nosotros. Podríamos guardar para nosotros las frases más bellas que encontremos sobre la paz, colocarlas en nuestros cuadernos. Podemos hacer muchas clases de manualidades y regalarlas a otras personas para que siempre estemos recordando que todos tenemos esa capacidad de ser serenos o de mantenernos en paz a pesar de lo que pase afuera. ¿Otros juegos? Está el postre de la paz. ¿Qué tal si hablamos sobre ese? Si estamos enfadados o enojados con alguien, podríamos hacer una ensalada de frutas y con cada color decir qué buen sentimiento entra en nosotros para compartir esa delicia con la otra persona. Podríamos incluso no compartirla porque, por ejemplo, la persona todavía está enojada y no la desea. Pero nosotros habremos sacado sentimientos de desagrado de nuestro corazón, y cuando esa persona ya pueda, decida o esté lista para reconciliarse con nosotros, ya igualmente nosotros estaremos listos. ¿Qué te parece? Me encanta ese juego porque además uno come cosas sanas. ¿Se acuerdan que siempre les comentamos que si comemos azúcar se nos altera el sistema nervioso, después no podemos dormir bien, después estamos como irritables? Comer frutas, al contrario, nos alimenta el cerebro, nos da energía, nos da paz, porque la paz también es física. Cuando uno no se siente muy bien o tiene una digestión pesada o algo por el estilo, tampoco está en paz. Entonces, me encanta ese juego o esa preparación del postre de la paz. Hay otro juego que se llama Capturando Valores. Para este juego necesitamos papel, lápiz y una cámara de fotos. Primero, haremos una lista de valores y actitudes positivas, y a continuación, cogeremos la cámara de fotos. Podremos encontrar algunos de los valores descritos en casa, y podremos capturarlos con una fotografía. También podemos, cuando salimos al parque, al cole, en el cole, en una fiesta, encontrarlos e igualmente tomarle la foto que para nosotros ha representado ese valor. Ahí donde veas una actitud positiva o una situación que genere valores positivos, prepara la cámara y dispara. Puedes ir tachando en la lista los valores que vas consiguiendo, como, por ejemplo, una persona que ayuda a otra a cruzar la calle. Cuando en la ecovía vemos personas que son invidentes y los demás los ayudamos a entrar, a salir, a desplazarse. Cuando vemos, por ejemplo, una persona que no puede caminar bien y nosotros la acompañamos. ¿Qué se te ocurre, L, que puedan ser cosas que vemos en la calle constantemente para tomarle fotos y y saber que sí tenemos esos valores y que siempre estamos conviviendo con ellos. ¿Y qué tal ayudar a los perritos y a los animalitos de la calle? Ajá, hay personas que no los pueden llevar a su casa, pero les dan comida a ese perrito que está cerca de tu casa, que sabes que está allí. O hay personas que los llevan a los albergues para que allí los cuiden. ¿Qué otra cosa podemos hacer que al tomarle una foto nos podamos recordar de los valores de compasión, amistad, solidaridad? Fotos de cosas de la naturaleza. La naturaleza también, por ejemplo, los animales que hacen también cosas maravillosas. Paisajes. Sí. Y las mascotas también hacen cosas maravillosas que nos recuerdan a nosotros esa capacidad que tenemos todos de olvidar, de no estar pendiente de los rencores o cosas así, ¿verdad? ¿Qué te parece? Sí, me parece. Okay, entonces ya sabes, vas con tu cámara por ahí, ahí donde veas una actitud positiva, una situación que genere un valor positivo, preparas la cámara y la disparas, porque puedes ir haciendo una lista muy grande de fotos lindas. Y con este juego aprendemos a observar, a identificar y a reflexionar sobre los valores, sobre cuál se repite más entre nosotros, cuál cuesta más encontrar, etcétera. Nos vamos a música. Sí, ¿verdad? Y después nos venimos con otro juego que se llama ¿Me gusta o no me gusta? Hagámosle. ¡Atención! ¡Sí, señor! Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Brazo extendido! ¡Un, dos, tres! Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Puño cerrado! ¡Un, dos, tres! Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres! ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. ¡Compañía! Extendido. Puño cerrado. Puño cerrado. Dedos arriba. Dedos arriba. Hombro fruncido. Cabeza hacia atrás. Cola hacia atrás. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. ¡Compañía! ¡Compañía! Brazo extendido. Brazo extendido. Puño cerrado. Puño cerrado. Dedos arriba. Dedos arriba. Hombro fruncido. Hombro fruncido. Cabeza hacia atrás. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Pie de pingüino! ¡Pie de pingüino! ¡Pie afuera! Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Usted escucha Ritmo Cuento. en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Listo, estamos de regreso en nuestro programa. Hoy lo hemos dedicado a la paz, nos encanta ese tema, y darles ejemplos de juegos que se pueden hacer en el colegio, si eres maestra en la casa, si eres papi, mami, abue, ñaño, de forma muy fácil, utilizando materiales reciclados, donde no se necesita comprar nada, solo imaginación y construcción y deseo de practicar y aprender. Nos encanta este programa y esperamos que a ti también te esté gustando mucho. Te vamos a repetir el teléfono por si quieres ganarte el cuento que siempre tenemos para acá, o darnos algún, hacernos algún comentario sobre cuándo te has perdido la paz y cuándo la has recuperado, o cómo has hecho para que otros oigan tu experiencia. 099-657-7004. Dijimos ahora que íbamos a comentar un juego que se llama Comunicando. ¿Me gusta? ¿No me gusta? Necesitamos dos tarros o dos cajitas, en donde colocaremos dos letreros, me gusta y no me gusta. También necesitaremos un bloc de notas y lápiz. Este juego de comunicación consiste en escribir en un papelito lo que le ha gustado y lo que no le ha gustado a su hijo en el cole. Según la edad, podemos escribirlo nosotros o dejar que lo escriban ellos. Una vez escrito, lo guardamos en el tarro o caja correspondiente. De esta sencilla manera, fomentamos la comunicación con los niños en relación al colegio. Nosotros también podemos jugar, haciendo lo mismo con nuestro trabajo. Así será más motivador para ellos. ¿Qué les parece este juego? Fíjense lo sencillo que es. A veces los niños no sabemos, y tampoco muchos adultos, distinguir entre cuando estamos enojados o cuando estamos asustados, cuando estamos deprimidos o cuando estamos enojados. El poder expresar las emociones es sumamente importante porque nos hace inteligentes emocionalmente, y eso significa que podemos tener más capacidades de pacíficamente solucionar nuestras cosas porque nos hacemos responsables de lo que nos sucede. Este juego Me gusta, no me gusta del cole es muy lindo porque además muchos de nosotros, cuando llegan los niños del colegio, le preguntamos, ¿sí? Le preguntamos cómo te fue. Pero no oímos las respuestas. Estamos apurados, estamos en el auto, estamos en el bus, estamos pendientes de la comida, de que se coma todo, de que no se ha bañado, de los deberes. Y realmente no los escuchamos. El que nosotros juguemos esto va a ser un entrenamiento para escucharnos más, para aprender más de lo que pasa en nuestros trabajos por parte de los niños y en la escuela por parte de los papis, más allá de la pregunta formal. Este es un jueguito muy, muy, muy lindo y muy fácil. Hay el último juego por hoy. Se llama Jugando a Conflictos de Teatro. Necesitaremos improvisar un pequeño teatro, varios actores y una lista de conflictos, como pueden ser, por ejemplo, Manuel y Rosa quieren el mismo juguete. Carmen compra un helado, pero le entregaron uno que ella no quería. Otro podría ser Marco quiere ir al parque y sus padres necesitan ir al mercado. O Lucas y María le han dicho a Vero que no pueden jugar con ella, pero Eva se entera que les ha mentido y se les ve jugando. Con este tipo de representaciones teatrales, las cuales les proponemos no solamente esta, sino todas las que a ustedes se le ocurran, incluso representar cosas que hayan pasado para corregir nuestro comportamiento. Porque con este juego aprendemos a identificar los conflictos, las emociones y a reflexionar sobre diferentes maneras de actuar. ¿Cuál es pacífica? ¿Cuál no lo es? Cuando hicimos algo en alguna situación que podemos corregir ahora para que nuestro cerebro se le quede la corrección y no tenga el recuerdo del error que nos llevó o a la vergüenza o al arrepentimiento o que ni siquiera nos dimos cuenta de lo que le pasó al otro y no jugamos tanto el nosotros sino más el yo. Nos gusta también este juego. Nos encanta hacer un programa sobre la paz. Esperamos que ustedes lo hayan recibido con el mismo amor y cariño y con la misma construcción, el deseo de que sea constructivo para ustedes, que lo hayan recibido de la misma forma que nosotros lo hicimos. María Elena Soria y yo les decimos gracias por haber estado en nuestra sintonía un espacio más. Gracias y hasta pronto. Hasta nuestra próxima entrega aquí en nuestra emisora, en el espacio dedicado a los chicos, pero al que son bienvenidos los grandes también. Gracias por haber estado allí una vez más. Y les recordamos para cerrar el teléfono, por si se quieren ganar el cuento o contarnos alguna de sus aventuras, emociones y pensamientos de paz o no tan de paz, pero que pudieron corregir. 099-657-7004. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias. A Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Gracias por habernos acompañado una vez más en Ritmo Cuentos. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo, de Sofía, quien coloca la música, de la primera parte del equipo técnico que la hace Marco René y de todo el resto de nuestro equipo en la emisora de la Casa de la Cultura de Ecuador. Les decimos gracias por habernos sintonizado. Recuerden que si quieren enviarnos un mensaje, 099-657-7004. Esperamos que, como siempre, les haya encantado nuestro programa y que nos envíen los comentarios, lo que ustedes quieran a este 099-657-7004. ¡Hasta la próxima! Dejar el mundo